Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras... Bueno, y vamos con un contacto que hace tiempo no tenemos, que nos gusta mucho recibir en esta mañana, desde aquí, de esta Montevideo tan gris que tenemos en este momento, a Ángeles Maestro, el Nines Maestro, dirigente sindical, dirigente política, una mujer de mucha fuerza en la izquierda, que no solo en España, sino que con influencia hacia otros lados también. Buen médica. Día. Médica, exactamente, buen médica. Día. No es menor en este momento decir médica. Desde luego, ¿eh? Otras veces eso es una, en fin, no tiene importancia, pero ahora sí que es importante, porque exacto, con todas las cosas que pasan hace falta, bueno, hace falta acreditar un poco por qué se dicen las cosas o desde qué conocimiento se habla, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Nines, por supuesto que lo que queremos conversar es sobre este momento que estamos viviendo, que uno dice momento y ya llevamos un año y medio con una pandemia que ha transformado todo, ¿no? Ha cambiado no solo las rutinas de la gente, sino las formas de vida, incluso. ¿Cómo es allí en España? Pues muy parecido. Ha cambiado las formas de vida, las formas de relación, el trabajo, ¿eh? Sí. El trabajo es muy importante, y los despidos, o sea, el paro, no sé cómo lo llamáis allí, sí, el desempleo. Sí, el desempleo, claro. Es decir, claro, que efectivamente, bueno, una de las cosas que yo suelo decir para ser rigurosa es que no sabemos de dónde vino el coronavirus, de dónde salió, pero sí sabemos para qué lo está utilizando un gran capital que estaba ya en crisis muy grave antes de la pandemia. Sí. Unos niveles de pobreza muy altos en el Estado español, por ejemplo, en diciembre vino el relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza e hizo un informe demoledor en el cual decía que había visto en España niveles de pobreza que no había visto en África o en otros países muchísimo más pobres, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Antes de la pandemia, en diciembre, claro. El informe salió en enero de 2020 y se refería a datos, por supuesto, anteriores al estallido de la pandemia. Decía, por ejemplo, cosas como que el 51% de las familias no conseguían llegar a fin de mes con su salario, que no podían comprar carne o pescado una vez a la semana, es decir, una situación realmente grave, ¿no? Claro. Que efectivamente podía haber sido motivo de un estallido de protestas sociales muy importantes, y que fueron cancelados por un cataclismo como fue el confinamiento y el terror, porque, bueno, yo os quería contar porque el tema del terror ha sido, por ejemplo, aquí uno de los elementos que más se repetía en los telediarios, en las noticias, era las personas mayores, los ancianos, muertos en residencias de ancianos, aquí la mayoría privadas, y auténticos tugurios. Eso lo digo también porque ha habido estudios analizando las condiciones en las que estaban los enfermos. Y claro, para explicaros aquí, bueno, yo creo que eso lo hemos hablado otras veces, el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer el negocio de la privada llevaba mucho tiempo produciéndose, ¿no? De tal manera que los hospitales antes del coronavirus ya estaban a tope, o sea, estaban en una situación límite, abarrotados, ¿no? Claro. Entonces, en el estado de alarma, en una situación de excepción, de suspensión de derechos y de libertades, el gobierno, PSOE Podemos, preveía la posibilidad de intervenir empresas para fabricar todo tipo de recursos sanitarios, empresas farmacéuticas o incautar los bienes de los hospitales privados, que mientras los públicos estaban abarrotados, los privados estaban en plena tranquilidad y haciendo, en fin, en una situación de ocupación absolutamente normal. Bueno, pues en esas condiciones, en lugar de incautar los recursos, como se hace en una situación de guerra, aquí salían en los telediarios, lo de guerra no es una broma, ni un recurso poético. Aquí aparecían en las ruedas de prensa el jefe de la policía, el de la Guardia Civil y el del ejército, como si se matara el coronavirus a cañonazos. Sí, claro. Entonces, entonces aquí lo que sucedió es que se dio orden, y eso ha sido denunciado, orden desde los hospitales públicos a las residencias de ancianos o a familiares que tenían personas muy mayores enfermas, que no los llevaran a los hospitales, y murieron a miles de cerca de los 50.000 muertos que ha habido con COVID, no por COVID, esa es otra cosa, pero bueno, la mitad han sido personas muy mayores, muertas solas, abandonadas en residencias de ancianos. Entonces, es curioso que esas imágenes terribles, en lugar de servir para indignar a la gente contra las autoridades que impedían que la gente fuera tratada como tenía todos los derechos, independientemente de su edad o de su situación, pues lo que hicieron es favorecer una especie de miedo, de terror, sin palabras casi, por el cual la gente aceptaba cualquier cosa que viniera de los informativos, y reduciendo la capacidad de respuesta ante una agresión a las familias más humildes, porque claro, los ricos seguían ingresando en los hospitales privados, los viejos y todos, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, esa situación, yo creo que, yo lo he escrito eso porque creo que era una situación que provocó una situación de terror absolutamente injustificada. Sí. Es decir, la mortalidad se ha concentrado en un 95% en personas mayores de 85 años, que se mueren porque nos morimos todos, porque nos tenemos, se mueren de gripe o de cualquier, o de diarreas cuando hay epidemias. Es decir, la gente mayor es mucho más vulnerable, pero la letalidad, que es un indicador que valora el porcentaje de muertos de una determinada enfermedad, enfermos de esa enfermedad, no llega al 1%. Claro. Entonces, claro, Inés, ahora, sí, sí. No, te decía que esto además surge en una sociedad que tenía, vos nombrabas allí lo de la salud pública y la salud privada, ¿no? Esto que es parte de cómo funciona la salud en nuestros países. Desde el origen del virus, que nos, por supuesto, se está estudiando de dónde salió, no sé qué, pero a nosotros nos explicaba una investigadora uruguaya que vive en México sobre el origen en la producción industrial de alimentos, de la carne, pero también de otros, sí, alimentos. Entonces, de ahí surgen esos virus también. Después nos encontramos con el sistema, claro, de salud, sí, no entre público y privado. Claro, la causa-efecto no la sabemos. Exacto. Pero hay una situación, Claro, pero hay una situación, digamos, de caldo de cultivo que sí. permite que estas cosas sucedan. Exactamente, exactamente. Después, te encontrás con el sistema de salud, como vos decías, desmantelada la salud pública, la atención de la salud pública. Después, la relación de los estados con los laboratorios, que históricamente, yo desde que me acuerdo que milito, siempre los laboratorios fueron muy dominantes, ¿no? Dominantes. Ellos le ponen condiciones a los países. Efectivamente. O sea, es una industria que tiene unos beneficios superiores a los de la banca, que ya es decir, claro. y comparables a los del narcotráfico o los de la prostitución o el tráfico de armas. Es decir, unos beneficios absolutamente desmesurados. Y con una capacidad, claro, esos beneficios no son el producto de vender simplemente sus fármacos, sino de imponer, sobre todo a los médicos, y yo lo sé porque es mi profesión y porque además lo he vivido directamente, claro. de imponer a los médicos mediante corrupción la prescripción de los medicamentos que a ellos les interesa. Es decir, por ejemplo, hay un tema que es la corrupción directa, es decir, que yo lo he vivido, yo he sido diputada en el Parlamento y a mí me trajeron, además, un representante de los de las farmacias, un comercial, me trajo los boletines y los resguardos de los cheques firmados nominalmente y a médicos a cambio de la prescripción de determinados medicamentos, sí. además de dudosa indicación, porque se recetaban antibióticos para enfermedades víricas, cosas que no tiene ninguna justificación. Bueno, para ser breve, hace dos meses los principales laboratorios que en Estados Unidos, que es un país que en otras cosas funciona terriblemente, pero creo yo que a nivel de la justicia, así como en nuestros países la justicia no es independiente, allí a veces hace cosas que no pasan por aquí. Y, por ejemplo, les ha impuesto multas a las principales farmacéuticas por haber comprobado la indicación fraudulenta de medicamentos para enfermedades para las que no estaban autorizados. Eso, entre otras cosas, ha producido en Estados Unidos una adicción a opioides que ha tenido como consecuencia 70.000 muertos por sobredosis. ¿Qué es eso? Y las farmacéuticas han llegado a un acuerdo para pagar una multa de 26.000 millones de dólares. Lo han acordado. Es decir, les ha sido rentable pagar esa cantidad absolutamente desmesurada como sanción, como multa, por haber visto que es habitual. Yo quiero aprovechar para anunciar un libro que es de un médico danés, que es médico, biólogo, ha trabajado para la industria farmacéutica, y yo creo que es la persona que con mayor verdad ha hablado de la industria farmacéutica. El título se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Es un libro anterior a la pandemia. Este hombre se llama Peter Gotche, es un danés, y él demuestra no solamente la corrupción a la que someten la industria farmacéutica, políticos, médicos, autoridades de todo tipo, sino, y ahora, pues, si nos da tiempo, hablamos de eso, a la corrupción de las revistas científicas. Es decir, que las revistas científicas pero el Lancet, British Medical Journal, el American Journal of Medicine, es decir, revistas en la cumbre del prestigio, sus propios directores, cuando se jubilaban, decían que se habían publicado ensayos clínicos falsos que aconsejaban la utilización de determinados medicamentos mediante soborno. Claro, pero es que lo del soborno es de tal envergadura. Por ejemplo, vosotros recordaréis la gripe A, que iba a venir la gripe A con el Tamiflu, sí. Las vacunas para la gripe A, que luego no vino, pero que aquí, por lo menos en Europa, los gobiernos compraron en un momento de desmantelamiento de los servicios públicos, porque no había dinero, supuestamente se destinaron en España 300 millones de euros a comprar el Tamiflu y la vacuna para la gripe A. Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente de declarar extinguida la pandemia, hizo público que su comité de expertos para la gripe A había sido sobornado por la industria farmacéutica. Eso ha sido publicado en España por El País, el periódico El País, citando fuentes de la Organización Mundial. Sí, sí, sí. Es decir, todo lo que está pasando no es nuevo. Es decir, viene, llueve sobre mojado, y sobre un mojado que es conocido, un comportamiento mafioso de la industria farmacéutica. Por cierto, para quien no quiera meterse en grandes profundidades, hay un libro de John le Carré que trata estos temas, que se llama El jardinero fiel, y una película también, ¿no?, sobre el mismo tema. Yo no sé si la conocéis, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Pues en el epílogo de la novela, que es una gran novela, John le Carré es un gran escritor, dice que lo que allí se refleja no es la realidad, pero es un pálido reflejo de lo que realmente sucede. Y claro, cuenta en África los ensayos clínicos en poblaciones con muertes de niños, en fin, con todo tipo de... Entonces, claro, no sé si puedo extenderme más o quieres, sí, intervenir y... Una cosa que nos piden es si podés repetir el nombre del libro del danés. Ah, sí. Medicamentos que matan. Sí, se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Ahí está. Nines. Es cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Claro. Y el autor se llama Peter C. Gotche. La O danesa, que es una O así como atravesada, sí, con, sí, una raya. Sí. T-Z-S-C-H-E. Gotche. Está bien. Es un libro, yo lo tengo a la mano, porque es un libro que consulto, porque, claro, tiene una información exhaustiva, con datos, con referencias, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la salud mental. O sea, cómo la Asociación Americana de Psiquiatría va por 400 y pico síndromes de salud mental, muchos de ellos inventados, como por ejemplo el síndrome premenstrual, que por supuesto cada síndrome tiene un medicamento, sí, atribuido, ¿no? Sí, que, sí, que no hay tantos, hay, sí, cuatro medicamentos, pero cada nuevo síndrome, cada vez que hacen una revisión y van por la quinta, añaden nuevos síndromes. Mm. Relacionados con la salud mental de la gente. Nines, en fin, nos quedan, ese es el nos, sí, quedan siete minutos para poder hablar contigo. Estamos llegando al mediodía acá en Uruguay. Y claro, es un tema tan vasto todo esto, ¿no?, que ha dado para tanto debate, incluso dentro de los sectores, digamos, de izquierda, de progresistas, que se han visto divididos con respecto a la lectura que hacen de todo esto, intentando salir de todo ese capítulo tan grave y contundente que vos señalabas del tema de los laboratorios, de las operaciones a nivel masivo, para tomar el tema de la pandemia como un elemento de control de masas, en fin. Pero la preocupación es cuando todo esto es utilizado para que la gente rechace las vacunas, ¿no? En un panorama donde, bueno, esta enfermedad existe, salvo que se crea que no, que ha tenido más o menos unos 5 millones de muertos, como vos decías, con o por COVID, todos tenemos conocidos que han fallecido lamentablemente teniendo este virus. ¿Esto no, vos crees que esto justificaría el rechazar vacunarse, por ejemplo, más allá de dónde son las vacunas, de qué laboratorios provienen? Porque incluso si analizáramos eso, podríamos rechazar muchos medicamentos y tratamientos, y en esta situación de pandemia, de emergencia, como se ha planteado. Claro, a ver si soy capaz. Bueno, yo he escrito un artículo hace poco que ha tenido mucho éxito por aquí, porque lo que hay aquí es una gran censura a todo planteamiento que cuestiona el discurso oficial. Entonces yo no me he metido a decir a la gente que se vacune, que no se vacune. Lo que he querido demostrar es que se ha anulado cualquier tipo de debate público. Claro, porque efectivamente hay controversia, ¿no? Hay gente que opina de una manera, gente hay que otra, pero claro, ante una situación como esta, en la cual además la información oficial cambia con una frecuencia pasmosa, yo no sé por allí, pero cuando, por ejemplo, aquí cerraron los parques, todos los parques que es de Madrid cerrar, incluidos los infantiles. Claro, eso es una aberración, cuando efectivamente lo que la gente necesita es estar al aire libre y respirar lo más puro posible, ¿no? Mm. Es decir, lo pongo, pero las contradicciones, por ejemplo, la inmunidad de rebaño. Había que vacunarse para conseguir la inmunidad de rebaño, y ahora ya la inmunidad de rebaño ya se sabe que con el coronavirus no existe. En síntesis, lo que yo he querido demostrar, y creo que está demostrado, es que yo no niego ni exista la enfermedad coronavirus. Uh-huh. Lo que sí que defiendo es que ha habido una anulación consciente y con sobornos de todo medicamento que no fueran las vacunas. Porque la autorización de emergencia de la FDA en Estados Unidos tenía como cuarta condición que no hubiera ningún otro medicamento válido para el tratamiento de la COVID. Entonces, bueno, desde la OMS se dice que se están haciendo pruebas, ¿no? Artículo, si lo podéis. Claro, es que se han publicado, por ejemplo, en The Lancet, hay un medicamento. Hay dos medicamentos que son muy baratos, que están considerados dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, que son demostrado un grado importante de utilidad, como por ejemplo la hidroxicloroquina, el 85%, y en la India, y eso es muy reciente, la India que todos hemos visto, el desastre, las muertes, bueno, pues en la India están utilizando la ivermectina y han disminuido la mortalidad, 96%. Eso no está siendo publicado en ningún lugar. Al contrario, en la revista de Lancet se publicó un supuesto ensayo clínico con 96.000 personas, nada menos, por el cual se demostraba que la hidroxicloroquina podía producir efectos graves en el corazón y en el sistema circulatorio. Bueno, The Lancet tuvo a los dos meses que retractarse, es decir, el artículo aparece con una barra que pone retracted, porque de los cuatro firmantes, tres se retiraron diciendo que era falso, y dos de ellos tenían intereses económicos con la multinacional farmacéutica Gilead, que estaba promocionando otro medicamento. Entonces, claro, lo que, para terminar, porque no quiero, o sea, lo que a mí me parece que debe a la gente a exigir información veraz y controvertida, hecho abrumador. BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, que maneja 8 billones y medio de dólares. Vanguard, el segundo, que maneja fondos de inversión por valor de 6 billones y medio de dólares, son los propietarios de las grandes, o sea, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, los principales laboratorios productores. A su vez, son propietarios de las 3/4 partes de los medios de comunicación en el mundo. Y hay, yo pido que por favor lo lean en el artículo, hay un procedimiento que se llama TNI, puesto en marcha por la BBC, que en asociación con Facebook, con WhatsApp, con Google, de manera que tienen un sistema de alerta ante cualquier noticia que cuestiona, aunque sea relativamente la información oficial, y aparece o bien la noticia o bien con una barra que pone fake. Aquí, por ejemplo, para dar una idea, porque yo creo que eso es bien conocido en América Latina, el grupo Prisa, que es potente, ¿no? Pues estaba en bancarrota con una deuda de 1.000 millones de euros que ha sido comprada por BlackRock, por el mismo fondo de... Entonces, claro, esta gente, ¿a quién están censurando? No a un loco de extrema derecha antivacunas o a un blogger que se le ha ido la cabeza. Están censurando a premios Nobel. Están eliminando vídeos de personalidades como John Ioannidis, como Karina Acevedo, una bióloga de primer nivel mexicana. Es decir, gente que yo no digo que tenga toda la verdad, pero están hablando desde una cualificación profesional. Por ejemplo, Luc Montagné, Nobel, virólogo, por haber descubierto el virus del SIDA. Y es esa persona la que está con la vacunación masiva, no la vacunación, sino la vacunación masiva, en el que no nos da tiempo a meternos, y es la ocultación de los efectos adversos. Por ejemplo, aquí en España se supone que antes de ser sometido a cualquier tipo de tratamiento, tú tienes derecho a recibir información de los posibles efectos secundarios, y eso se llama consentimiento informado. Aquí están vacunando a la gente sin preguntarle a las mujeres que están embarazadas, que están dando de mamar, qué enfermedades han tenido, absolutamente nada. Pese a que en la información científica de las vacunas, que está expuesta por el Ministerio de Sanidad, se dice los efectos secundarios que puede tener cada vacuna, es decir, Pfizer lo cuenta, AstraZeneca también, Moderna también, y dice que a la gente se le debe explicar qué posibles efectos adversos tiene, de manera que esté alerta ante determinados síntomas para buscar ayuda o para ir al hospital o para ir al médico. Y aquí no está sucediendo absolutamente nada. Está vacunándose a la gente masivamente, sin más. Y claro, aquí están procediendo ahora a vacunar a los niños, cosa que es una aberración absoluta, porque yo no cuestiono la vacunación. Entiendo que en determinados casos, a personas de riesgo, hay que valorar, como en cualquier tratamiento, el efecto positivo y el efecto negativo, y valorar el riesgo que tiene cada tratamiento, porque todo en medicina tiene riesgos, y valorar el riesgo-beneficio, cosa que es algo absolutamente incuestionable en cualquier decisión de la vida. Tú tomas decisiones que nunca son blanco o negro, pero valoras informadamente. Bien, Nines, en el Estado español no se está dando en absoluto. Seguro. Estamos en vivo viviendo todo este proceso, ¿no? Tendremos que conversar más en los próximos tiempos sobre el asunto. Cuando queráis, sí, porque además la información llega cada día. Por ejemplo, lo de la India es muy llamativo. Por ejemplo, tengo una estadística. Entre Uruguay y Paraguay, en Uruguay que hay una vacunación altísima y en Paraguay que no se vacunó, por lo que sea. Bueno, pues los niveles de la pandemia pues son muy superiores en Uruguay que en Paraguay. Excepción hecha de que el sistema sanitario paraguayo sea funcione, pero si queréis os mando las gráficas porque son llamativísimas. Sí, sí, sirve, ¿sabes? Sirve. Claro que sirve. Entonces, claro, dices, ¿qué está pasando aquí? Algo parecido pasa entre Israel y Gaza. ¿Israel y cuál? O no. Y Gaza. Gaza, los palestinos. Gaza, claro. Gaza. Bien, claro, entonces, bien. Claro, Israel está con la tercera vacunación, los palestinos recibido prácticamente nada y los niveles son más bajos en Gaza que en Israel de coronavirus. Claro, hay muchos factores a analizar. Clarísimo. Pero bueno, por dar un último dato que es llamativo, casi sería para reír cuando no. Al CEO, al uno de los directores ejecutivos de la Pfizer, sí. No pudo entrar. Donde iba, pues no sé qué iría a hacer allí, porque no estaba vacunado. Los grandes ejecutivos de la Pfizer no estaba vacunado y le denegaron la entrada en Israel. Y bueno, aquí en Suecia y en Portugal, esos son los países de los que yo no tengo noticia, se está prohibiendo la entrada con PCR, sin PCR, con vacuna, sin vacuna, a toda persona procedente de Israel. Muy bien. Es decir que tenemos que cortar, Nines. Te agradecemos muchísimo por todo este tiempo. Hasta otra vez. Nos vemos pronto. Bueno, pues buena suerte por allí. Bueno, igualmente. Una cosa nada más. Sí. Lo que no puede uno renunciar jamás es al derecho a la inteligencia, el derecho a la información y el derecho a valorar las cosas documentadamente. Exactamente. No como borregos, lo que nos cuentan unos cuantos que tienen un montón de intereses detrás. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Te mandamos un abrazo. Bueno. Nines Maestro, entonces, desde España.